A 11 minutos en la República Argentina, estamos en Línea Noticias, espacio de economía que retomamos esta semana, tras las merecidas vacaciones que ha tenido el contador Gabriel Esmale, que él siempre, cada año, innova, ¿no? Va a diferentes lugares. Cuando Esmale se iba a Entre Ríos, no iba nadie a Entre Ríos. ¿Se acuerda usted? Sí. Bueno, ahora se fue a la Ferrer de vacaciones. González Catán. A González Catán. A Gerli se fue. Sí, bueno, vamos a ver si Gerli se pone de moda dentro de unos años. Vale. A ver, ¿por qué tenemos que seguir la manada? Claro, porque siento totalmente. Bueno, las playas de González Catán lindas. Muy bien, muy bien. Buena. No, la verdad, una sorpresa. Bien, la gente bien. Claro. Todo tranquilo. Claro. No le afanaron nada, ¿no? No, precisamente. Bueno. Uno por ahí a veces van con algún prejuicio, pero no pasó nada. Bueno, vamos a hablar de... Bienvenido, Gabriel. Vamos a hablar de economía en nuestra línea de noticias. ¿Eh? Vamos a escucharlo. No, Jorge, o sea, si bien hemos estado, como vos bien decías, una semana afuera, hemos estado siguiendo. Uh-huh. La tecnología te permite escuchar, digamos, y hemos estado siguiendo algunos datos y algunos datos que nosotros queremos dar ahora, aunque sean, si querés, algún dato viejo, por decirlo de alguna forma, ¿no? A ver, vamos a tratar de ordenarnos, por decirlo de alguna forma. Dato importante que me parece que salió y que nosotros de acá lo veníamos dando es que la AFIP puso un plan de pagos. A ver. ¿Sí? Que fue título nacional, título de InfoM, sí, inclusive. Sí, sí, sí. Pero el tema importante es que este nuevo plan es un plan permanente de facilidades de pago que se ingresará de forma automática a través de la página de la AFIP, donde no va a haber intervención de ningún funcionario del organismo. ¿Y por qué recalco esto? Porque en el día de ayer se dio a conocer... Eso, ¿te acordás la causa Chicone? ¿Sí? Que era que a través de, con Chicone, el titular de la AFIP le dio un plan de facilidades de pagos con esa facultad que tenía solamente él, digamos. Bueno, se dieron a conocer que hubo un montón de planes de pagos más, por no decir 28.000 planes de pagos más, que eran... de esos planes de pago por afuera de lo normal. Ahora lo que está es un plan de pago permanente que va a ser solamente entrando a través de la página, donde también se va a cubrir no solamente todo el tema impositivo, sino también el tema de lo que sería el pago de autónomos, el pago de monotributo, el pago de cargas sociales, ¿sí? Se podrán financiar desde... Depende del plan, acá es donde ya me parece que la mano viene medio mal, lo que no me gusta del plan, es hasta 3 o 6 cuotas, ¿sí? O sea, me parece un plan muy cortito, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Donde la cuota mínima será de 500 pesos, ¿sí? Y la tasa va a ser una tasa variable de acuerdo a lo que cobre la tasa del Banco de la Nación Argentina. Nosotros veníamos reclamando esto, la respuesta es sí, nosotros veníamos diciendo que era necesario un plan de pagos, me parece que es un plan de pagos cortito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, de 3 a 6 cuotas no nos parece que sea por ahí muy tentador, sino esperamos algo un poquito más. Lo bueno de esto es que es un plan de pago permanente, es decir, hoy está vigente, mañana supuestamente va a estar vigente y dentro de un mes supuestamente va a estar vigente. Eso me parece como muy bueno. Indudablemente también, Jorge, en esta semana el tema ha sido los precios. ¿Sí? Indudablemente seguimos discutiendo el tema de la carne, si la carne está barata, está cara, si el asado cuesta 140 o vale 90 pesos, como dijo el ministro de Agricultura, pero el tema de los precios... Bueno, pues este es el libre comercio. Bueno, pero por eso te digo... La libertad de mercado, ¿no es esto? Y estamos en eso. Estamos en el tema de que el mercado regule todo. ¿Sí? En función de eso, y teniendo en cuenta que llevamos, ¿cuánto llevamos? 2 meses. 10 de diciembre, 10 de enero, 10 de febrero. 50 días, sí. Sí, 2 meses. Y en función de declaraciones que se han hecho, estoy empezando a temer, mirá lo que te estoy diciendo, guarda con lo que voy a decir, que puede ser tomado muy mal, ¿no? A ver. Pero estoy empezando a temer que el gobierno hoy no tiene un rumbo en materia de precios. ¿Sí? Para que quede claro. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? Supuestamente, en los próximos días, ¿sí?, el gobierno va a tener que, por no decir mañana, pasado o hoy inclusive, ¿no?, pero en el corto plazo, el gobierno va a tener que dar una serie de anuncios con respecto precisamente al tema precios. En el tema precios, el gobierno, lo que está pensando, el gobierno de Mauricio Macri, está pensando en llamar o convocar o reflotar lo que sería la vieja comisión, ¿sí?, de defensa del consumidor, por decirlo de alguna forma, entre otras medidas. Ahora bien, si la medida es llamar a la comisión de defensa del consumidor, si las medidas que se van a implementar es como lo que se anunció ayer con bombos y platillos, que es una página de internet donde vos puedas entrar y automáticamente comparar precios, y es más, vos puedas subir el precio del mercadito de tu esquina, claro, ¿sí?, como para comparar y a su vez le sirva a otro. Muchacho, estamos, a ver, llámenlo a Moreno. Sí, sí, mirá, no hablamos con vos, y anoche cuando llegamos a casa con mi mujer estábamos mirando tele y escuché esto que estás diciendo vos, y dije, no, pará, esto es Moreno. Bueno, esto es Moreno. Y pero es que es precisamente, o sea, tanto que lo hemos criticado, desde este micrófono, pero mirá, Jorge, vos te recordarás que le hemos dado durísimo al amigo Guillermo, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si estas van a ser las medidas para controlar la inflación, estamos mal. Lo que yo creo es, primero, no están tomando ninguna medida que vaya directamente sobre el beneficio al bolsillo nuestro, ¿sí?, por decirlo así, muy fácil, pero a su vez, no sé hasta dónde no lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque la variable de ajuste está siendo el consumo. En la medida que nosotros consumamos menos, en la medida que gastemos menos, la inflación va a tender a la baja. Entonces, yo creo que, sin decirlo, estamos yendo a eso. Estamos yendo a que nosotros gastemos menos, que no consumamos, que los precios de esa forma vayan a la baja, y se vienen tiempos, yo diría, no muy fáciles, Jorge, porque son, vos tenés, ahora, fin de febrero, inicio de las clases, con una canasta escolar, vamos a llamarla así, vamos a ponerle ese nombre, una canasta escolar que no va a estar menos del 30-30 y pico% arriba que el año pasado, donde en algunos sectores se va a venir el tema de la baja de los subsidios de la luz, y desde esta columna que venimos diciendo, en Olavarría, a mí no me preocupa el tema de los subsidios de la luz. ¿Te acordás que yo lo venía diciendo eso? Sí, sí. Ahora sí me preocupa los subsidios del gas. Claro. Y eso se viene en marzo, Jorge. Claro. En marzo se viene el tema de la reducción de los subsidios del gas con la consecuencia lógica de aumento de las tarifas. Y ahí estamos hablando de 250% de aumento, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Que quede claro, ¿eh? Sí, sí. O sea, a ver, pregunta de asno nomás. Pregunta de asno. Digo, vos me decís 250% de aumento de la tarifa del gas con respecto a la última boleta o a la última boleta sin subsidio. Porque la verdad es que estábamos pagando muy poco gas. Bueno, a ver, volvemos a la misma. Nosotros de esta columna veníamos diciendo, primero, o sea, a ver, comparado a los 700 mangos que gasta de luz, 800 pesos que gasta de luz una familia de cuatro personas, en Olavarría, 160, 200 pesos de gas no es nada. No, no, a ver. A ver si vos me decís, vas a pagar. Vamos otra vez. A ver, dale. Cuando nosotros decíamos, no nos compremos los titulares nacionales del tema de la luz, sí, porque eso era exclusivamente para Capital y Gran Buenos Aires, nosotros seguramente vamos a tener algún aumento de luz, pero no de esa magnitud, no de esa magnitud de un 300, un 400%, ¿sí?, como estaban dando. Eso es lo que va a pasar. Lo que estamos diciendo ahora, Jorge, es toma la factura de gas, uh-huh. ¿sí? Con el subsidio adentro. Uh-huh. ¿Sí? Con el subsidio adentro. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, lo que estás pagando hoy vendría a ser. Sí, sí. Y a eso aplicarle el aumento que yo te estoy diciendo. Uh-huh. De 250%. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Depende de la distribuidora, los aumentos van a estar alrededor de eso. Uh-huh. Por eso que nosotros también, desde diciembre venimos diciendo, no me preocupa la luz, me preocupa el gas. Exacto. En Olavarría. Bien, otro tema que pasó, ¿cómo andamos? 8:21, venimos bastante bien. Otro tema que pasó en esta semana que no estuvimos, Jorge, uh-huh. y que lo quiero aclarar para que no se compren malas noticias, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Viste que salió que Argentina había arreglado con los fondos buitres? Sí. Bueno, no, la realidad es que no arregló nada Argentina con los fondos buitres. A ver, la realidad es que Argentina le hizo una propuesta de arreglo a todos los fondos buitres, de los cuales 6 de los fondos, solamente 2 arreglaron y dijeron que sí. Uh-huh. O sea, primero, o sea, que quede claro, ¿no? 2 de los 6 dijeron que sí. Da la casualidad que de los 4 que dijeron que no, son los más grandes. Uh-huh. O sea, los que dijeron que sí son los más chicos. A su vez, otra cosa. Argentina propone un pago y te están vendiendo la noticia con que Argentina logró una reducción del 25%. Uh-huh. Sí, es cierto. Pero un 25% ¿en qué? En los intereses. Con lo cual, esos fondos están teniendo una rentabilidad, habiendo aceptado y todo, del 1000%. A ver, que quede claro, ¿no? 1000%. Y a su vez, ¿sabes cómo van a cobrar? Cash. Van a cobrar en efectivo. Con lo cual, no nos compremos todo lo que se está diciendo, ¿sí? Porque si bien es cierto que hay una quita del 25% y todo lo demás, la Argentina va a tener que desembolsar 6.500 millones de dólares, dólares que hoy no los tiene, que indudablemente va a tener que salir a colocar bonos, por decirlo de alguna forma, ya sea, ya que estos fondos que aceptaron la propuesta van a querer cobrar en efectivo, van a querer cobrar en billete, estos bonos argentinos los va a tener que colocar en el mundo y de ahí les va a poder pagar. Argentina se va a endeudar indudablemente para poder pagarle a estos fondos buitres. La realidad, repito, es esta. Solamente 2 de los 6 fueron los que arreglaron y arreglaron en una posición, yo diría, muy, muy ventajosa, ¿sí? Porque la verdad que están teniendo utilidades que son totalmente extraordinarias. Nos falta ver los de los 4 fondos más grandes, 2 de ellos que son los que maneja el señor Paul Singer, a ver qué posición van a tomar al respecto. Hoy la mano viene bastante trabada por lo que podemos llegar a averiguar, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? La realidad es que Paul Singer no quiere saber nada, ¿sí? Pero el tema es, se están reuniendo por lo menos, ¿sí? Sí. Esto no le damos el visto bueno al gobierno, digamos, uh-huh. porque es la forma que Argentina necesita para entrar nuevamente al mercado internacional de crédito. Bien. Que después tome crédito o no tome crédito es otra cosa, ¿sí? Sí, sí. Pero lo necesita. ¿Y a cuánto toma, digamos, ¿no? Y bueno, pero ahí está. O sea, la negociación con los fondos buitres significaría bajar la tasa en la cual la Argentina hoy estaría tomando créditos, ¿sí? Tenemos los dos 47 años, ¿no? Usted tiene 47, ¿no? Mira con esa cara. ¿Tiene 47 o no tiene 47? Sí, sí, sí. Lo agarró el índice de Moreno usted con la edad. No, me miró con esa cara y digo, bueno, parece que en los últimos años he cumplido yo solo nomás. Digo, tenemos 47 años. Haga memoria usted desde cuándo Argentina no toma crédito internacional a tasas razonables. Upa. ¿Recuerda usted? No. Bueno, no, desde chico estoy escuchando que Argentina no toma crédito, o sea, que si pagábamos el 4 en el mundo estaban pagando el 2 o el 1, no sé. ¿No? Estaba haciendo memoria hacia atrás muy rápido, ¿sí? Sí. Época de Cristina, no. Donde Argentina no tomó crédito, no tomó directamente crédito. Porque no tenía acceso al crédito. De Néstor tampoco. Néstor tampoco. De Duhalde tampoco, porque estábamos en default. Estábamos en default, exactamente. Claro. Sigo para atrás. Ya con De la Rúa, teníamos la intervención del FMI, ¿te acordás? Claro, con el Mega Canje y demás. Y todo lo demás, ya estábamos con tasas muy altas, por decirlo de alguna forma. Sí. Estamos tratando de acordarme la época de Alfonsín. 99, digamos, ¿no? Ya nos fuimos al 99, o sea, llevamos como 10 años. ¿Viste? O sea, 15 años llevamos ahí, 16, 17, mejor dicho. Y dejamos pasar épocas de plata barata en el mundo. Claro, claro. Sí, igual, esa es la realidad. Vamos a ver, digo, si el gobierno logra tomar créditos a tasas razonables, o al menos a las tasas que hay en el mercado internacional, bueno, va a ser un gran logro de este gobierno. Pero que yo recuerde... Y un gobierno que todavía hoy está, como vos recién días, recién decía Jorge, ya consumió la mitad de los 100 días, claro, que eso que, que todo gobierno tiene, ¿sí? Y donde ya empieza a haber algunos ruiditos de fondo. Exacto. Y se vienen las paritarias. Exacto. Bueno, ¿sí? Tengo mensajes de oyentes. A ver, dale. Mensajes de oyentes al 1562-1866, vía WhatsApp. Buen día. Para que el gobierno devuelva el dinero que retuvo con la compra de dólares ahorro, ¿hay que hacer trámite en la AFIP? Dice, gracias. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Es un trámite que hay que hacer. Se puede hacer desde la página de AFIP, y si no, presentarse personalmente en la AFIP, donde sacar la clave fiscal. Lo que está devolviendo el gobierno hoy es para aquellos que no pagan ganancias ni bienes personales. Primera aclaración, y lo repito. Si usted no paga ganancias ni bienes personales y viajó al exterior, o bien tuvo o compró dólar ahorro y retiró la plata, con lo cual la AFIP le hizo esa retención, durante el año 2012, 2013 y 2014, eso es lo que se está devolviendo ahora. Bien. 2012, 2013 y 2014 es lo que se está devolviendo ahora. Bien. 2015 se va a estar devolviendo luego del vencimiento de la declaración jurada de ganancias del 2015, que eso va a ser en abril, mayo de este año. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, 2012, 2013, 2014, para aquellos que hayan viajado al exterior o comprado dólar ahorro y no paguen ni ganancias ni bienes personales, hay que hacer un trámite en la AFIP, y el gobierno, la AFIP le está devolviendo la plata que se le haya retenido. Bien, bien. Si vos, a ver Jorge, si vos pagás ganancias o pagás bienes personales, eso que te retuvieron va como pago a cuenta de esos impuestos. Bien, bien. Por eso que hacemos la aclaración. Bien, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el viernes. El viernes. El viernes. ¿Y el viernes? Hoy lo escuchaba a mi amigo Martín Rodríguez en Radio La Barría, antes de venir para acá, eso de las 7, y dijo buen lunes para todos. Dijo Martín, que se debe tomar todo el fin de semana. Miércoles, Martín, hoy es miércoles. Sí, o sea, imagínate, miércoles y después una semana de vacaciones, es como estamos hoy, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero la idea del viernes, te tiro el temita y lo dejamos acá, ¿eh? ¿Te acordás cuando en algún momento en todos estos años que llevamos juntos hablamos de los BRICS? Sí. Que era Brasil, Rusia, India, China. Primero eran BRICS, después eran BRICS porque se le agregó Sudáfrica. Sí. Bueno, ya no son más. ¿Cómo es ahora? ¡Ah! Te vas a entrar el viernes. Bueno, bueno. Gabriel, gracias. Nos vemos. Abrazo grande. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol.